El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, inspeccionó la jefatura de la Gran Unidad Combinada 966 del Ejército Popular de Corea. Le acogieron los comandantes de la Gran Unidad Combinada. Tras responder a las aclamaciones que le daban los oficiales y soldados, el comandante supremo se tomó una foto memorable junto con ellos y recorrió el monumento de las instrucciones dadas por el gran líder Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il, la lápida con el autógrafo del general, el Museo Histórico Revolucionario y la sala de presentación del historial. Presenciando los materiales y datos históricos que testimonian la abnegación y esfuerzos de los grandes líderes para los preparativos de combate y el fortalecimiento de la combatividad de la Gran Unidad Combinada, el mariscal recordó la trayectoria de desarrollo de la unidad llena de la victoria y gloria. Observando una a una las fotos de los comandantes de turno, él expresó: "Entre los comandantes de la Gran Unidad Combinada había muchos excombatientes revolucionarios antijaponeses. Con solo esto podemos saber bien cuán apreciaron el gran líder y el gran general este destacamento". En el gabinete de mando operacional, el comandante supremo escuchó de parte del jefe de la Gran Unidad Combinada el informe sobre el plan operacional de defensa. Estuvo en varios puntos como la sala de estudio de asuntos militares, el centro de tiro y la centralita, e hizo minuciosos conocimientos sobre el entrenamiento y los preparativos para la movilización al combate. Él expresó que es muy importante la misión que asume la Gran Unidad Combinada, y trazó las tareas que servirán de guía en fortalecer por todos los medios los preparativos de combate y la combatividad de la unidad. Dando vueltas por el comedor, la piscina, el baño y otros lugares, el máximo dirigente atendió con el cariño paternal la vida de los uniformados. Este día, el máximo dirigente Kim Jong-un presenció la función del grupo de propaganda artística de la Gran Unidad Combinada en la Casa de Militares. Expresó su satisfacción de que los artistas hayan ofrecido una función magnífica con obras que reflejan con sensibilidad la política del partido, y dio valiosas indicaciones para sus acciones ulteriores. El estimado máximo dirigente expresó la esperanza y seguridad de que todos los integrantes de la Gran Unidad Combinada estarán listos para el combate sin ningún fallo y defenderán con el fusil la patria socialista. Acompañaron al comandante supremo en la inspección el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General, y el coronel general Lee Yong-gil, primer subjefe del Estado Mayor General y jefe de la Dirección General Operacional del Ejército Popular de Corea.